105.8 y en Elche 104.4 de FM, la radio del Mediterráneo. Oíd Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. Todo el deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en Oíd Radio. Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, las 2 de la tarde de este día lunes 25 de abril del 2016. Bienvenidos a Deportes al Día hasta las 2 y media, 30 minutos para resumir juntos la actividad futbolística del pasado fin de semana con el Elche Club de Fútbol, el Hércules y también a través del 95.0 de la FM en Talavera de la Reina, 95.0 de la FM, Talavera de la Reina y comarca, Oíd Radio 4G. Hoy es lunes y como todos los lunes toca revisar las clasificaciones, cómo ha quedado el Elche y cómo ha quedado el Hércules de Alicante, partido el cual vamos a analizar en extenso mañana ante ese rival que le puso más de algún problema a los alicantinos en la jornada de ayer en esa victoria del Hércules por 3-2 ante el Español B. Pero mañana junto a nuestro compañero Jairo López de Alicante Opinión estaremos extendiendo mucho más nuestro comentario de lo que fue esa victoria importante del Hércules de Alicante que ahora mismo lo deja en puesto de playoff. Vamos a comenzar por el Elche Club de Fútbol. Vamos a escuchar a los entrenadores de ese partido del pasado día sábado en Mendizorroza, donde se enfrentaba uno de los clasificados, uno de los gallitos de la competición, como es el Alavés, y este sorprendente Elche que sigue subiendo como la espuma. Vamos a escuchar a Bordalás, entrenador del equipo que recibió precisamente al Elche en el pasado fin de semana, al Alavés, que lo hacía como líder, pero primer término. Escuchamos al míster Rubén Baraja, entrenador ilicitano, en esa rueda de prensa, una vez finalizado el partido, para resumir de la siguiente manera este empate con sabor a victoria. Buen punto para los ilicitanos en esa jornada del pasado fin de semana. Empate sin goles ante el Alavés. Rubén Baraja, entrenador del Elche. A todos, bueno, pues al final yo creo que un punto más positivo. Portería cero. Y yo creo que en un campo como este, complicado, en el que pues el Alavés al final te exige y te aprieta mucho, pues hemos conseguido sumar y bueno, y seguimos en la pelea. Bueno, es evidente que nuestra idea hoy pasaba por intentar conseguir los tres, ¿no? Y creo que ha habido momentos en el partido que parecía que se abría, parecía que había un mejor escenario para nosotros, pero bueno, ante la situación que se iba dando de que no había casi ocasiones en ninguna de las dos áreas, era un partido muy, muy intenso, muy disputado, con pocas ocasiones, bueno, pues al final no hemos podido encontrar esa ocasión que nos pudiera poner por delante y bueno, y el Alavés tampoco ha tenido muchas situaciones. Creo que hemos defendido bastante bien y bueno, tiene mérito dejar la portería a cero aquí. Es evidente que hubiéramos buscado tres puntos para acercarnos al ascenso directo, pero bueno, un punto más nos deja en una buena situación para la semana que viene tratar de hacerlo bueno en casa. Bueno, sí, el Alavés es un equipo que cuando tiene la pelota, pues al final trata de buscar a través de golpeos, del rechace, pues te va metiendo en tu área y bueno, y generan cosas, pero creo que lo hemos defendido bastante bien y luego queríamos generarnos esos espacios para poder correr a las espaldas de los dos centrales, porque sus dos laterales van bastante arriba y bueno, nos ha faltado esa conexión, igual a un poco más de juego asociativo para poder encontrar esos espacios, pero y el partido daba para lo que daba. Bueno, en ese sentido sí, ¿no? Yo creo que el Alavés es un equipo que no te concede casi nada, que iba a estar agresivo, que iba a estar intenso, que no te iba a dar muchas posibilidades de encontrar ocasiones, porque en su casa aquí no le hace muchas ocasiones, y bueno, y nosotros defensivamente lo que esperábamos. Yo creo que es evidente que ha habido momentos en los que yo pensaba que el partido se iba a abrir un poco más, y los cambios que hemos hecho han sido buscando un poco eso, buscando tener un poco más de juego asociativo y sobre todo de encontrar esos espacios, pero no se ha dado. Entonces, bueno, pues al final hemos decidido cerrar el partido y empatar. Bueno, también es verdad que el Alavés tampoco se ha vuelto loco ni ha expuesto en exceso, ¿no? O sea, lógicamente sabía que un punto también era bueno y bueno, pues al final un punto creo que es justo por lo que hemos visto en el partido. Sí, bueno, tratamos eso de competir en todos los campos. Estamos teniendo salidas muy complicadas. Hemos tenido que ir a Leganés, hemos tenido que ir a Osasuna, a Pamplona, perdón. Hemos tenido que venir aquí y son dos equipos muy competitivos, muy exigentes y bueno, y los partidos son difíciles. Entonces, bueno, pues creo que estamos compitiendo bien y ahora se trata de este punto, pues intentar que la semana que viene pues hacer un buen partido en casa y que nos sirva para sumar. Que nos valga mucho más el punto, ¿no? Pero al final los partidos cerrados pues son difíciles. Por momentos el Alavés en la parte final del partido ha tenido alguna llegada más con alguna situación sobre corners y demás, pero bueno, por ejemplo del partido Osasuna yo creo que nos generaron más en Pamplona que hoy aquí el Alavés, y eso yo creo que es fruto del trabajo del equipo. Bueno, de hecho pensamos que igual Manu Barreiro podía jugar de inicio, que es un jugador que les da balón largo, que se las queda muy bien, que a partir de ahí descargan fuera y sacan centros, y bueno, es evidente que era una baza más que el Alavés tenía para la parte final del partido, ¿no? Pero bueno, creo que hemos sabido controlar bien y bueno, dentro de sus argumentos, pues tratar de minimizarlos a través del trabajo del equipo. Bueno, nosotros vamos paso a paso. Hoy era el partido de Alavés y la semana que viene la idea es competir bien también contra Albacete en casa y bueno, y seguir sumando puntos, y en esa suma de puntos pues llegar con opciones a la parte final. Yo creo que las distancias en este momento para mí me parece que no son insalvables con los puntos que hay en juego, y lo que se trata es de ir sumando, ir arañando puntos y llegar a la parte final con opciones. Y este campo es un campo difícil, ya estamos viendo los resultados que ha habido hoy en la parte alta, y bueno, pues cada partido que sumas pues te sirve, ¿no? El deporte en OIZ Radio Alicante y Elche con Juanma Sepúlveda. Y a través del 95.0 FM, OIZ Radio 4G y Talavera la Reina y Comarca, en este día lunes 25 de abril del 2016, Deportes al Día, resumen deportivo a las 2 de la tarde y 7 minutos. Ahí estaba Rubén Baraja, entrenador del Elche Club de Fútbol. Vamos a revisar cuáles fueron los resultados de la jornada 35 de la segunda división. Albacete 0, Girona 3, Leganés 3, Ponferradina 0, Llagostera 1, Gimnástica de Tarragona 1, Real Oviedo 0, Huesca 1, Club Atlético Osasuna 1, Real Valladolid 0, Córdoba 0, Tenerife 0, Lugo 2, Mallorca 1, Almería 3, Athletic Club Bilbao B 2, Mirandés 0, Numancia 2 y finalmente Zaragoza 3, Alcorcón 1. Tras estos resultados, el líder sigue siendo por ahora el Leganés, solitario con 60 puntos en el primer lugar, seguido por el Alavés, segundo clasificado con 58, Zaragoza 55, Gimnástica de Tarragona 54, quinto el Real Oviedo y el Osasuna con 53, al igual que el Elche, que marca por diferencia de goles el séptimo lugar, octavo el Girona con 52, al igual que el Córdoba Alcorcón, undécimo el Lugo con 50 puntos con el Tenerife, 48 puntos, lugar número 13 para el Mirandés, el Numancia tiene 46, Valladolid 45, Almería 40, Huesca Mallorca 39, Ponferradina 38, lugar de descenso directo ya lo marca el Ponferradina, Llagostera con 33, Albacete Balompié 32 y en el lugar número 22º Athletic B con 28 puntos. La próxima jornada será la número 36 y considera los siguientes partidos para la segunda división del fútbol español. El sábado 30 de abril, a contar de las 6 de la tarde, Alcorcón, Osasuna, Numancia, Almería, Huesca y Llagostera. Finaliza la jornada sabatina del día 30 de abril a las 20:15, Mallorca Alavés. El domingo 1 de mayo a mediodía, en horario de misa, juegan a las 12 Real Oviedo Córdoba y a contar de las 5 de la tarde Tenerife Girona, Elche Albacete, Valladolid Lugo, Gimnástica de Tarragona Mirandés, a las 7:15 Ponferradina Zaragoza y a las 20:30 Athletic B Leganés. Recién escuchábamos al entrenador Rubén Baraja del Elche, destacando entonces ese importante punto del equipo ilicitano, sin lugar a dudas, en un estadio y en un campo de fútbol complicado como es el del Alavés, que recibía precisamente a los ilicitanos como líderes. Vamos a escuchar a Bordalás, entrenador del Alavés, porque siempre nos gusta en nuestro programa destacar y escuchar a los entrenadores del equipo rival, en este caso del Elche, para escuchar también qué opinión tienen ahora mismo todos los protagonistas que se enfrentan al Elche Club de Fútbol. Bordalás, entrenador del Alavés. Bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos sido superiores al rival, un rival que venía en un buen momento de forma, hemos tenido, bueno, no era un partido de muchas ocasiones, porque ellos es un equipo bien arropadito, muy juntos, te esperan para intentar salir a la contra, Y bueno, yo creo que las ocasiones han sido nuestras. Si algún equipo mereció ganar, ha sido el Deportivo Alavés. Y ha sido una pena, ¿no? Una pena porque teníamos una oportunidad importante de sumar 3 puntos, reencontrarnos con la victoria, pero ya vemos que no es fácil. El Elche ha defendido muy bien, ha estado muy ordenado, ha neutralizado muchas de las acciones nuestras. Una pena esa falta de acierto en las que hemos tenido, que era un partido del que marcase, si marcabas un gol te llevabas los 3 puntos. No hemos estado acertados. Yo creo que el equipo nuevamente ha hecho un gran esfuerzo, lo ha dejado absolutamente todo, lo ha dado todo, pero no hemos podido conseguir la victoria. Bueno, la verdad es que no estaba pensando en lo que ellos iban a hacer en el segundo tiempo, sí en lo que nosotros hemos hablado y que podíamos conseguir la victoria en el segundo tiempo, y así ha sido. Hemos dominado prácticamente toda la segunda parte, hemos insistido por una banda, por otra, hemos sacado centro, nos ha faltado ese último pase, ese último remate, y ellos apenas nos han inquietado, ¿no? Salvo una contra que creo que al final acabó en fuera de juego, no nos han inquietado, pero también porque nosotros hemos neutralizado bastante bien esa virtud del rival, ¿no? Los contragolpes. Una auténtica pena, vuelvo a insistir. Sí, pero estamos viendo que en este tramo final casi todos los partidos tienen un guión muy similar, nadie arriesga, desde mantener portería cero, pues ellos interpretan que bueno, tienen el máximo goleador de la categoría, en cualquier acción pueden hacer un gol y llevarse los 3 puntos, y bueno, partido complicado y difícil. Es verdad que a partir de que bueno, pues ya las fuerzas disminuían, ha habido más espacios, más situaciones, pero bueno, a nosotros también nos han faltado esa fuerza, esa claridad en los últimos metros para haber hecho el gol. Yo creo que ha sido un gran partido. Lo mejor del partido, sin duda, en el día de hoy ha sido nuestra afición. Ha estado no sobresaliente, yo creo, matrícula de honor. Ha sido impresionante cómo ha estado alentando y animando desde que el equipo ha saltado al terreno de juego, y felicitarles porque ellos hoy han hecho un partidazo. Porque al final el acierto no se puede reprochar. El jugador lo intenta, el jugador lo da todo. Quizá hoy era un partido para haber aprovechado también la estrategia. Ha habido un par de saques de esquina que hemos rematado, uno de la guardia que era un remate franco, una pena. Si hubiésemos hecho alguna de esas acciones, nos hubiésemos llevado el partido, estoy convencido, porque hoy el equipo estaba muy enchufado. Éramos conscientes de que hoy, consiguiendo la victoria, dábamos un paso importante, pero vamos a tener que trabajar mucho y sufrir mucho hasta el final. Está claro que si no hubiésemos empatado tantos partidos, estaríamos ahora mismo mucho más arriba, ¿no? Estaríamos líderes destacados, pero como he dicho, cuesta muchísimo. Hoy nos enfrentábamos a un gran equipo y bueno, nosotros todos sabemos que nosotros no somos un equipo muy realizador, un equipo que tenemos que rentabilizar muy bien y aprovechar las ocasiones que tenemos. Cuando no lo hacemos, pues lógicamente la semana pasada en Girona nos pasó un similar, tuvimos muchas ocasiones, no marcamos, y bueno, eso es algo que llevamos arrastrando todo el año, pero bueno, no nos vamos a levantar ahora. Hay que pensar en positivo, en que hemos sumado un punto, en que el Elche que de habernos ganado se hubiese puesto a 2 puntos, lo tenemos a 5 más el gol average, que Oviedo no ganó, que Nasti no ganó, y el único que ganó fue el Leganés, y bueno, tenemos que seguir, no hay otra. Ahora pensar en el partido de Mallorca, que va a ser también un partido complicado, y todos de aquí al final, yo creo, porque todos... Bueno, el equipo estaba dominando, estaba generando, y bueno, pues ha sido el momento que consideraba que era un momento que, como he dicho antes, pues ya había más espacios, que podíamos intentar sacar algún centro y aprovechar el remate de Manu y aprovechar pues con un delantero más. No, porque la única razón es que el equipo estaba bien. Entonces ya nos ha pasado otros partidos que el equipo, que ha hecho cambios y el equipo no ha mejorado. Entonces, no se han notado los cambios. Entonces, prefería mantener el equipo así, porque lo estaba haciendo bien, porque el equipo lo estaba interpretando bien, y a veces cuando haces cambios, y ya me ha pasado a lo largo de esta temporada, pues el equipo no ha mejorado, el equipo se ha desajustado, ha perdido ese ritmo, y esa ha sido la única. No, con el resultado no estoy. El resultado del partido no. Sí, por el trabajo sí, sin duda. Por el trabajo sí, porque yo creo que se ha hecho un gran trabajo. Han estado los jugadores a un gran nivel y bueno, nosotros somos lo que somos y no podemos perder la noción de la realidad. El equipo es un equipo honrado, es un equipo honesto, lo da absolutamente todo, pero nos faltan otras cosas, como a todos los equipos. Y nosotros, bueno, pues ese trabajo, esa dedicación, esa entrega la tenemos. Y bueno, a veces cuando hemos arriesgado en exceso, nos pasó el último partido en casa, nos fuimos para arriba y nos olvidamos de que había que defender, encajamos el gol y perdimos dos puntos. Y nosotros tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Porque no somos un equipo netamente ofensivo. El deporte en OIZ Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Y en este día lunes también, a través del 95.0 de la FM, OIZ Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en el día lunes 25 de abril de 2016, a las 2 de la tarde, 16 minutos. Escuchábamos a Rubén Baraja, entrenador del Elche Club de Fútbol, a Bordalás, entrenador del Alavés, y ahora nos vamos a resumir la primera parte de lo que será nuestro comentario, porque mañana haremos la segunda y final con nuestro compañero Jairo López de Alicante Opinión, porque estuvimos ayer en el Rico Pérez para disfrutar de esa victoria del Hércules de Alicante. Y es que dos goles de Chechu y uno de Mainz doblegan a un competitivo español B. Lo puso difícil el equipo catalán, que no vino a refugiarse, ni mucho menos, vino a jugar de igual a igual y le complicó el partido a los de Alicante. En todo caso, la presencia goleadora y también porque se echó al equipo a la espalda de Chechu fue determinante, fue crucial y fue muy importante para que definitivamente los alicantinos se quedaran con la victoria. En el tema defensivo se ve a ratos, porque ya en anteriores partidos se ha visto esta situación y ya lo vamos a comentar mañana con Jairo López, nuestro compañero de Alicante Opinión. Se ve muy apurado en ciertos aspectos defensivos el Hércules de Alicante y va a tener que mejorar mucho, sobre todo cuando se ve apurado por los rivales. Se cometen errores, sobre todo a balón detenido, y eso es imperdonable para los equipos que están peleando esa posibilidad de estar en los playoffs. Puedes perder un partido, no fue la ocasión del partido de ayer específicamente, pero sí puede acontecer con rivales de mayor envergadura que el Español B o equipos que ya en playoffs, cuando son eliminatorias directas, pues te pueden complicar mucho el aspecto si tú tienes esos errores defensivos. Mañana vamos a estar comentando más en extenso esa victoria importante del Hércules de Alicante por 3-2 ante el Español B, que deja al equipo alicantino ahora mismo cuarto clasificado, 2 puntos más arriba que el Cornellá, que es quinto y que perdió en la jornada de ayer. Así es que se presenta unas jornadas próximas muy beneficiosas para el Hércules, aun cuando los partidos hay que jugarles, pero en todo caso no debería tener problemas el Hércules para jugar playoff esta temporada. Y estos fueron los resultados de la segunda B del grupo número 3 del fútbol español, jornada número 35. Reus 1, Huracán Valencia 0, Atlético Levante 2, Pobla de Mafumet 2, Barcelona B 1, Valencia Mestalla 2, Josetense 2, Sabadell 3, Badalona 3, Atlético Baleares 0, Villarreal Club de Fútbol B, el líder, no tuvo problemas para derrotar 3-0 al Olympique de Chátiva, Lleida Sportiu 3, Eldense 0, Olot 0, Hospitalet 3, Alcoyano 3, Cornellà 1 y Hércules de Alicante 3, Español B 2. La clasificación, como siempre, la encabeza el líder, el Villarreal B, con 67 puntos. Segundo, el Reus, con 64. Tercero, el Lleida, 63. Cuarto, el Hércules de Alicante, en playoff, con 62. Quinto, el Cornellà, con 60. Alcoyano, 56. Sabadell, 54. Eldense, 50. Atlético Baleares, 49. Décimo, el Barcelona B, con 48. Valencia, Mestalla, un décimo, con 47. Duodécimo, Español de Barcelona B, con 46. Más atrás, Badalona, 45. Hospitalet, 41. Atlético Levante, 40. Pobla de Mafumet, 36. Al igual que el Olympique de Chátiva. Y en zona de descenso, Olot 34, Josetense 32, Huracán de Valencia, Club de Fútbol, eliminado ya de la competición con 0 puntos. Próxima jornada será la número 36 de este grupo número 3 de la segunda B del fútbol español y se jugará en forma íntegra el próximo domingo 1 de mayo. Atlético Baleares, Sabadell, Valencia, Mestalla y Badalona, Eldense, Reus, Olympique de Chátiva, Lleida, Cornellà, Villarreal B, Pobla de Mafumet, Alcoyano, Español B, Atlético Levante, Olot, Josetense y lo más importante, Hospitalet, Hércules de Alicante. Continuamos. Oír Radio Costa Blanca, en Alicante 105.8 y en Elche 104.4 de FM, la radio del Mediterráneo. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Por las noches sin dormir, los consejos, las experiencias, los abrazos. Y por ser la mejor, el 6 de mayo, extra especial del Día de la Madre de la UI. ¿Por qué un premio así? Solo se lo merece tu madre. El deporte en OID Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Deportes al día a través de las radioemisoras OID Radio Costa Blanca en Alicante 105.8, Elche 104.4 y en este enlace también en directo con Castilla-La Mancha, con la provincia de Toledo a través de nuestra radioemisora hermana OID Radio 4G, Talavera del Reino y Comarca en el 95.0 FM. Ya hemos escuchado a Rubén Baraja, entrenador del Elche Club de Fútbol, a Bordalás, entrenador del Alavés, para ese empate 0-0 del equipo ilicitano que sigue soteando con esa posibilidad de playoff y de meterse en segunda división, y también ese comentario y estadísticas que hemos hecho luego de haber existido ayer al Rico Pérez y ver ese partido donde tuvo que luchar bastante el Hércules de Alicante para ganar por 3-2 al Español B. Y lo bueno, sí, que el equipo alicantino ahora mismo está en playoff. Y nos vamos hasta Talavera de la Reina para conversar con Pedro Díaz, el capitán del Club de Fútbol Talavera, porque lo está pasando complicado, lo está pasando difícil el equipo talaverano en ese grupo 2 de la Segunda B. Ayer ganaron los de Talavera de la Reina al Ebro, una buena victoria, y ahí están los talaveranos porque matemáticamente aún tienen posibilidades de salvar la categoría. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo por ahí en Talavera? ¿Bien? Bueno, pues sufriendo y peleando hasta el último día. Mantener la clave ahora es mantenernos vivos y seguir semana a semana a ver si conseguimos la salvación. Pedro, ¿cómo nos resumirías el partido de ayer, esa victoria por 1-0 ante el Ebro? Bueno, pues un partido en el que nosotros, como las últimas cuatro jornadas van a ser... va a ser a vida o muerte, y bueno, el Ebro venía ya salvado, venía sin jugarse prácticamente nada y vinieron a intentar mantenerse 0-0, mantener ahí si nos cogían alguna. Nosotros salimos al ataque, intentamos crearle ocasiones, nos costaba mucho, pero bueno, al final, ya rozando el final del partido, conseguimos marcar el gol y llevarnos la victoria. Al final pudieron revertir esa situación que jugaba en contra vuestro durante toda esta temporada, que en los últimos minutos precisamente perdíais los partidos. Ayer pudieron bailar con la bonita, como se dice, y no con la fea, Pedro. Al final, en los últimos minutos pudieron quedarse con la victoria. Sí, la verdad es que se volvió un poco todo, ¿no? Durante toda la liga, los últimos minutos nos han matado. Entre el 80 y el 90 hemos perdido alrededor de 7, 8 o 10 partidos, no sé, y bueno, pues la verdad es que esta semana nos va a tocar a nosotros, ¿no? En los últimos minutos marcar el gol y llevarnos la victoria. Pedro, ya habrá tiempo para hacer un resumen de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal con el Club de Fútbol Talavera, pero sin duda que es una situación que nadie se la esperaba, puesto que el Talavera a ratos hacía un buen fútbol, para mucha afición también vuestra, era un equipo que se mostraba de buena manera en condición de local en el Prado, pero al final pasa factura a una situación tan simple en el fútbol como es ganar los partidos. Exactamente, al final los partidos son, ganar partidos es lo que te mantiene, lo que te hace luchar por los objetivos que te marcas a principio de temporada. Y nosotros la verdad es que los errores nos han condenado. En esta categoría cometer tantos errores se paga y así lo estamos viendo. Yo creo que el equipo ha dado la cara, ha jugado, ha competido en todos los campos, pero al final errores puntuales en minutos importantes pues te condenan y te mantienen ahí donde estás, peleando por no descender. Ahora, lo importante es que se puedan reconocer esos errores, porque tú bien lo decías, te leía unas declaraciones en los últimos días y decías que no se puede hablar de mala suerte cuando estas situaciones son reiterativas y se repiten en casi todos los partidos. Sí, está claro, yo lo he dicho y creo que es así, o sea, estoy convencido, cuando te pasa dos partidos, uno o dos partidos, puede ser mala suerte, pero cuando te pasa en 10 es muy complicado, eso son errores y son faltas de concentración o errores personales y puntuales de un jugador determinado, ¿no? O del equipo en general. ¿Y cómo lo ves para el próximo partido, vuestro próximo rival? ¿Qué partido es, Pedro? Vamos a jugar a Majadahonda, un rival que es directo y bueno, pues que si sumamos allí 3 puntos van a ser de oro, con lo cual nosotros tenemos que ir a ganar los 3 partidos que quedan y el primero es el Majadahonda, y iremos con toda la garantía de ganar. Es complicada vuestra situación porque sin duda ya jugáis con mucha presión, ¿no?, de tener que ganar sí o sí los partidos. Sí, es complicado. Nosotros estamos al límite, sabemos que somos los que menos opciones tenemos para la salvación, pero bueno, tenemos otras opciones todavía. Pero pasa por ganar prácticamente los tres partidos que quedan. Hay que jugar así, hay que habituarse a eso y saber jugar con eso también, porque es complicado. ¿Y tú cómo lo ves, Pedro? Hombre, la situación es muy complicada y el equipo ahora mismo es el que menos opciones tiene para salvarse. Pero mientras estemos vivos vamos a pelear y ahora mismo nos mantenemos vivos y cada semana que ganemos un paso más adelante quedamos y bueno, también espero que si nosotros seguimos ganando los rivales se pongan nerviosos y nos dé alguna opción. Pedro Díaz, Pedrito es el capitán del Club de Fútbol Talavera y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de este enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 y en Talavera de la Reina, provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, 95.0 de la FM para Talavera de la Reina y Comarca. Pedro, pues muchas gracias por estar en nuestro programa y que haya mucha suerte y ojalá que puedan puntuar este fin de semana ahí en Majadahonda. Muchas gracias, Juan, un abrazo. A las 2 de la tarde y 26 minutos revisamos entonces lo que los dejó esa jornada 35 de la segunda división B del fútbol español, grupo número 2. Baracaldo 3, Real Unión de Irún 2, Leioa 0, Rayo Majadahonda 3, Portugalete 0, Real Madrid Castilla 0, Guernica 1, Real Sociedad B 1, Guadalajara 2, Amorebieta 0, Fuenlabrada 3, Estado River 1, Getafe B 3, Arenas Club de Quecho 2, Prensajero 1, La Roda 1, Socuellamos 1, Toledo 0 y el Club de Fútbol Talavera que derrotó al Ebro por 1-0 por la cuenta mínima, como nos comentaba el capi, el capitán, el veterano Pedro Díaz. La clasificación la encabeza y la dilera el Baracaldo con 73 puntos, Real Madrid Castilla segundo con 71, Real Unión de Irún con 59, Socuellamos 58, 56 puntos el Toledo en el quinto lugar que por ahora se queda fuera de los puestos de playoff, sexto clasificado el Estado River con 54, Real Sociedad Club de Fútbol B con 51, Amorebieta al igual que la Arenas Club de Quecho 50 puntos, Fuenlabrada décimo clasificado con 49, Ebro 48, 44 puntos el Guernica, La Roda 42, Rayo Majadahonda, próximo rival de los talaveranos con 41, Mensajero 40, ya en zona de playoff de descenso el Guadalajara con 39 y en zona de descenso directo el Leioa 38, Talavera 34, Portugalete 29, al igual que el Getafe B. Ya nos comentaba Pedro Díaz, Pedrito, el capitán del Club de Fútbol Talavera, que tienen que jugar este fin de semana fuera de la ciudad de la Cerámica ante el Rayo Majadahonda. Los próximos partidos para los otros equipos serán los siguientes: Real Madrid Castilla Leioa, Real Sociedad B ante el Club Portugalete, Real Unión de Irún, Guernica, Amorebieta Baracaldo, Sestao River, Guadalajara, Arenas Club de Quecho, enfrenta al Fuenlabrada, el Toledo recibe al Getafe B y el Socuellamos jugará con el Mensajero. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Los consejos, las experiencias, los abrazos. Y por ser la mejor, el 6 de mayo, extra especial del Día de la Madre de la UID. ¿Por qué un premio así? Solo se lo merece tu madre. OID Radio Costa Blanca. La radio que escucha el Mediterráneo. El deporte en OID Radio Alicante y Elche. Con Juanma Sepúlveda. Y a través del 95.0 de la FM, Oído Radio 4G y Talavera la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 25 de abril del 2016. Así, de esta manera, llegamos al término del presente resumen deportivo del día lunes de Deportes al Día y les invitamos cordialmente para mañana, siempre a las 2 de la tarde, para seguir resumiendo esa importante victoria con los audios que hemos captado en Enrico Pérez para esa victoria importante del Hércules de Alicante por 3-2 ante el Español B y, por supuesto, más noticias de la actividad polideportiva. Será hasta mañana. ¡Chao, chao!